long down. Thread line into the liquor store. Ring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of the midnight rain. The last hour long left wild to roam. 700 pounds of burn. Saludo a toda la banda biker, esto es su programa Rodadas Nocturnas a través de la radio de la comunidad biker. Y en esta ocasión me acompaña mi querido y distinguido amigo Rocco Nava a través de la línea telefónica en esta ocasión. Rocco, ¿cómo estás? Bien, bien, mi estimado Ángel. Así es, bendita tecnología, ¿no? Que nos da la oportunidad de estar en cualquier parte del mundo y poder estar transmitiendo con nuestros amigos hacia cualquier parte del mundo. Así es, literalmente ahorita nos pueden escuchar desde cualquier parte del planeta. De hecho, constantemente nos mandan saludos de otros países. Le mando saludos a todas las personas que nos sintonizan de esta forma. De Argentina, de Colombia, de Venezuela. Bueno, en la página de Bikertown, cuando hacemos streaming, nos sigue mucha gente de Colombia, de Estados Unidos, también de Nueva York. Tenemos un brother por allá. También, claro. Mucha gente que nos escucha. No, hasta de Europa nos escuchan, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y de Uruapan. Y de Uruapan también, huevo, sí, también. Ya estamos, en este momento nos estamos conectando con nuestros amigos de Bikertown, para que también tengan oportunidad de sintonizarnos. Exacto, también a la banda de Bikertown. La banda de Bikertown. Vamos a tener evento el jueves. Ah, platícanos del evento, mi estimado Rocco. ¿Cómo se va a celebrar estas fiestas patrias? ¿Qué es lo que planean hacer ahí en Bikertown? Pues mira, pensamos, vamos a hacer, te voy a dar la exclusiva, mi estimado Ángel, vamos a hacer sopecitos y gorditas de chicharrón y de quesillo. ¿Te cae? Sí, neta, ya tenemos a nuestro chef preparando desde ahorita las delicias de ese día, y obviamente vamos a tener el servicio a la carta normalmente, y tenemos por ahí una promoción de una cubeta de 10 cervezas, y les vamos a regalar gratis una orden de sopecitos o de gorditas. Ah, poco, a ver, entonces una orden de chelas. Sí, una cubeta de 10 chelas. Una cubeta de 10 chelas y gratis, free charge. Gratis. Sus sopecillos o sus gorditas, y si mal no entendí. Exacto, tres gorditas o tres sopecillos. Aquí ya nos modernizamos, hasta efectos de sonido tenemos. Exacto, ya las habíamos extrañado. ¿Y el de la vaca? Cual Dios manda, a ver, deja encontrar a la vaca. Ahí está, mira. Exacto. La vaca le manda saludos a la banda biker. Entonces, queridos radioescuchas, ya escucharon de la viva voz de mi querido amigo Rocco Nava el próximo jueves 15 de septiembre. ¿A partir de qué hora, amigo? El bar abre a partir de las 2 de la tarde, pero el evento va a empezar a partir de las 6, 7. Va a haber banda de rock, obviamente. La vamos a pasar el viernes para el jueves, solamente por esta vez. Y vayan haciendo sus reservaciones, porque el viernes pasado estuvo lleno. Se atascó cañón, es lo que vi. Hubo mucha gente que se quedó, no afuera, pero sí parada un ratito, esperando a que se desocuparan algunas mesas. Entonces, pues, vayan preparados, pidan de una vez su reservación al 70-45-39-47. Recuerden que nuestras bellas edecanes elfo están ansiosas de esperar su reservación. Ahí está, lo que nos hacía falta hace 8 días precisamente era eso, de las edecanes elfo. Pero ya escucharon, queridos radioescuchas, 70-35-70... Ay, ya me hice bolas. 70-45-39-47. Eso, 70-45-39-47. Es que tengo tantos números en la cabeza. Bueno, pues entonces no se lo vayan a perder, próximo jueves 15 de septiembre, celebración en Bikertown. Va a haber comida tradicional, va a haber menú a la carta, el convencional, chelas, refrescos, lo que ustedes quieran, gusten y manden, aparte de harta diversión, para que se la pasen a todo dar. ¿Va a estar abierto todo el concepto, rock, amigo? ¿Tatuajes, barbería, todo? ¿O cómo los tatuajes, la barbería van a estar abiertos por si la banda se quiere hacer un tatuaje patrio. Ándale, si se quieren ahí poner el escudo nacional. Si quieren hacer un águila parada en un nopal devorando una serpiente, también se lo puede hacer ese día. Se pueden rayar sin problema, muy bien, perfecto. Y aparte, aquí viene lo mejor del caso, amigo. A ver, platícame. El día siguiente la mayoría de la gente está cruda. Hay muchos que no. ¿Cómo crees? Eso no pasa, amigo. Sí, no casi en esto, pues así no pasa en este país. Sí, pero aquí lo importante es que para aquella gente que solamente tiene de descanso los domingos y los días feriados, Biker Town va a trabajar para ustedes el viernes, en su horario normal. Para la gente que no tenga tiempo de llevar su moto en otros días, para la gente que quiera comprar algunos accesorios, va a estar disponible Biker Town. ¿Cómo ves? Oye, pues está genial. Entonces Biker Town va a estar abierto ese día, el concepto también completo. Todo perfecto, ¿no? Está buenísimo. Entonces ya escucharon, señoras y señores, evento próximo jueves a partir de las 6 de la tarde, más o menos. Música en vivo, comida, bebida, la banda ahí va a estar, muchísima diversión, muchas motos bastante perronas, por si le quieren caer. Biker Town, al sur de la Ciudad de México, Avenida de la Hacienda 914 en Villacuapa. Búsquenla en Google Maps lo encuentran como Biker Town. Y ahí les va a poner la chincheta justamente en el lugar que es para que le caigan, señoras y señores. Y luego, el viernes, no es evento, pero es para que se cruden esa maldita cruda. Se curen esa maldita cruda que les puede llegar a quedar de casualidad porque llega a suceder. También cáiganle. ¿A partir de qué hora se abre, mi estimado? A las 10 de la mañana el taller para la gente que va a ver algo de su moto o algún accesorio que le quieren hacer o reparar algo a su moto. Está el taller a las 10 de la mañana y a partir de las 2 de la tarde ya está abierto el bar hasta morir, como siempre. Hasta morir, pues buenísimo. Entonces cáiganle, señoras y señores. En un rato más, los amigos de Tatuarte van a tener regalos para ustedes, así que no se despeguen. Eso también está chido. Voy a llevar unas playeritas y unas gorras que tenemos aquí para nuestros queridos radioescuchas. Cortesía de Tatuarte, y a ver qué más les regalamos en un rato más. Entonces, estos son los eventos para este viernes y este jueves y este viernes. Jueves y viernes. Perfecto, buenísimo, están excelentes. La rodada Teotihuacán, señoras y señores, está poniendo buenísimo el asunto. Todavía hay lugares, quedan pocos, pero todavía hay lugares. Algunos, muy pocos, cada día se acaban. Se acaban, sí. Entonces, si ustedes quieren ir a rodar con nosotros, si quieren ir a rodar con nosotros, váyanse apuntando, por favor, al correo de servicios@soybiker.com.mx, servicios@soybiker.com.mx, para que nos puedan acompañar a Teotihuacán el próximo sábado 24 de septiembre. Una rodadita coqueta, tranquila, de un nivel básico para todos aquellos que no hayan salido a rodar, nos puedan acompañar y se la pasen increíble. Ya tenemos allá el restaurante listo, mi estimado Rocco. Para ya que la gente que está quiera muy ir. Bueno. No, sí, ya está todo puestísimo. Para que nos acompañen, va a estar ahí el restaurante listo, disponible para que todos ustedes se la pasen a gusto, comamos rico, nada caro, todo a un precio bastante, bastante accesible. Entonces, para que nos acompañen y pues vayamos a las pirámides, rodemos y regresando, pues evento ahí en Biker Town también, ¿no? Así es. El regresando tenemos evento en Biker Town, tocada, va a estar la banda de rock. Perfecto. Amenizando y vamos a regresar ahí. Recuerden que aquí hay que tocar algo muy importante. Recuerden que el cupo es limitado. Nosotros no invitamos a Juan y a Abraham y después 300 amigos y 400 si quieren. No, aquí solamente hay un grupo limitado. 70 motos máximo. 70 motos máximo, así es. Y ya está, como bien dices, ¿no? Ya está planeada la entrada para allá, ya está planeado el acceso a las pirámides, ya está planeado la llegada ya a la comida y el regreso, obviamente, a Biker Town. Ahí está. Pues ahí está, señoras y señores, para que nos acompañen. Este viaje patrocinado por nuestros amigos de Dash, los seguros Qualitas, que los tenemos con descuentazos para nuestros afiliados. Los señores de Vento, Motocicletas Vento, el Salón Internacional de la Motocicleta y el restaurante. Tienes un evento al 50% de descuento, ¿eh? Sí, si tienes un evento, la rodada 50% de descuento, ¿eh? Mayagüel, el restaurante a donde vamos a caer ese día, que se ve que la comida está, amigo. Uf, deliciosa. Sí, sí. Platillos típicos de la región. Para que ustedes se vayan bien comiditos y todo, nada de que se quedaron con hambre ahí en esta rodada. Nosotros, modestia aparte, las organizamos bastante chido. Quedan chipocludas. Exacto. Muy bien. A nadie hemos dejado tirado, ni nadie se ha quejado, entonces algo debemos hacer bien. Algo estamos haciendo bien. Pues, señoras y señores, ya escucharon. Rodada 24 de septiembre. Vamos a mandar saludos, amigo. ¿Qué te parece? Porque ya la banda está más puesta aquí un calcetín escuchándonos. Nuestro amigo Helmi, productor. ¿Adolescentes de CCH? También. Nuestro productor está de vacaciones. Ahorita tenemos un productor suplente que nos está apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro. Felipe Toris, ya ahí está, mi amigo Felipe Toris. Está Phoenix también por ahí ya conectado. Le mando un saludote. Muy buenas noches. El Chícharo nos dice: Ivanda, saludos a todos. César Rojas también. Richard, saludos desde Xochimilco. Le mandamos un saludo a la provincia hermana de Xochimilco. A la hermana república de Xochimilco. Felipe Torres dice que hace una semana ganó un pin y una playera. Envió correo, pero todavía no tiene respuesta. Ahorita te lo checo, mi estimado Felipe. No pasa nada. Y si no, pues cállale al evento y ahí te lo damos, ¿no? No hay problema. Pues sí. Ahí te hacemos entrega oficial y hasta foto te tomamos. Ángel Rivera, Marco Antonio Vizcaíno, Hightower, Iván Rivero, dice que no se escucha. Gustavo Alexis Ayala desde Monterrey, saludos. Luis Manuel nos manda saludos. Armando Zamora, Sheriff López, Rolando Juárez, Guerra Héctor, Juan Pablo Villegas, que si estamos transmitiendo música, ahorita ya no, Carlos Abraham. Pensó que algo andaba mal con la cámara. Marco Antonio, ¿qué es eso? Dice, es un programa de radio. Dice Daniel Juárez, saludos desde Oaxaca, de parte del motoclub Sliders for Jesus. Le mandamos un saludo. Sliders for Jesus, man. Marco Antonio Vizcaíno se ríe. Ricardo Salas, ¿cómo le cambio a la mano con peluches? Ah, caro, no entendí. Raimundo Flores nos manda saludos. Atlet, ah, cabrón. No nos había escuchado en español. La rola, me imagino. Namso López, chida rola. Alex Uque, loco. Saludos desde Colima, nos dice José Armando Córdoba. Saludos hasta allá. GX Drummer, aunque no se ve nada, ya se anda imaginando a Juanga en la pantalla oscura. Oh, ¿qué pasó? Qué perverso, ¿no? Montserrat Valdés nos dice que bonita noche, le mandamos un saludote. Antonio Vizcaíno se ríe otra vez. Arnoldo Olivo, Monterrey, también nos manda saludos. Javier Rivera desde Los Reyes de Reyes de las Máquinas, ánimo gente. Ah, no, saludos a Los Reyes de Reyes de las Máquinas. Francisco Rascón Rodríguez, es Toño Ñoño. Alejandro del Villar Cácaro dice, Charlie Brown, que pongamos algo de Rata Blanca. ¿Saben cuál es el problema? Que si transmitimos por Facebook no podemos ponerles música, porque se ponen roñosos y nos bloquean el video. Exacto. Paco Rodríguez. Yo sé esos de Facebook que se ponen a ver el video a ver qué pasa, ¿no? No, sí está cabrón, ¿eh? Han de tener algún programilla por ahí, no creo que sea alguien ahí todo el día metido, pero... Jacobo Hinojosa, nos mucho ánimo. Escucha algo de música y lo... Sí. Lo detecta, ¿no? ¿Sabe qué rola es? Manuel Morales, saludos desde Córdoba, Veracruz, a toda la banda Bikers. Le mandamos un saludo. Hola, a Eagle Riders Motoclub. Desde Campeche, Dolunay Junco nos manda saludos. Gabo Romú también. GX Drummer, Basurto y Basurtín. Pablo, a ver si no me alburean ahorita estos cabrones. Miguel Alfredo Pérez, saludos también. Dice el licenciado Eduardo Morán que mandemos saludos a Autlán, Jalisco. Le mandamos saludos, por supuesto. Saludos a Autlán, Jalisco. Juanjo Ponce, saludos al Motoclub Rodas de Aguascalientes. Les mandamos saludos. Carlos Abraham dice que tejiendo chambritas. Muy bien. Una manualidad que pueden hacer. Date, carnal, date. Dice Rolando Juárez que unas cheves mejor. Pues claro, aquí en Biker Town. Dice Carlos Nel, se vio algo. Pues claro que se vio algo. Dice Alfonso Sven, listos para Teotihuacán. Muy bien. Dice God... Dije, ah, dile a nuestro amigo Alfonso Sven que ya encontramos la parte de su recibo que se le había perdido ahí, que no se preocupe, que ya... Ah, pues él te está escuchando, ¿eh? Vaya. Ahí está ya, mi estimado Alfonso Sven. Ya amigo Alfonso, ahí está tu recibo de las dos motos que pagaste. Perfecto. Suárez Cristian, saludos a toda la comunidad biker de parte de Coachic Motoclub Tlapa Guerrero. Claro que saludos. Dicen que pongamos un logo o una imagen. Pues es lo que estamos intentando, pero no hemos encontrado algo así que se vea chido. Edward King dice, ¿qué onda? Saludos desde Tlaxcala, que los saludemos. Pues ahí está el saludo. Saludos, ¿no? A la banda de Tlaxcala. Si me pongo a saludarlos a todos, señoras y señores, este programa va a ser Salúdame y no Rodadas Nocturnas. Pero bueno, un saludo a toda la banda. Un saludo a toda la banda que nos está sintonizando. Hice lo que pude, pero son literalmente un chingo de cabrones. Fernando Izquierdo dice que saludos desde Tampico, también los últimos. Paloma Khan, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Salud. Edgar Rambo Castro, desde Aguascalientes. Y dice Chinfu Forastero, que también Forasteros de Guadalajara nos manda saludos. Muchas gracias. Bueno, y hablando de eventos, mi estimado Rocco Nava, el próximo viernes también nuestros amigos de Comunidad Biker allá en el Estado de México, nuestros amigos de Western Custom Shopper, van a tener un evento bastante chipocludo. Si ustedes se encuentran en la zona de Toluca, de Metepec, de Santa Fe incluso, porque ¿qué es de Santa Fe? A Toluca ya cuánto te haces, 20 como minutos 40 exagerados, minutos, ¿no? A lo mucho. Pues en la moto llegas en corto. Bueno, pues estos señores tienen evento el próximo viernes, por si le quieren caer, están en la zona. Nuestros amigos de Western Custom Garage, allá en Metepec, van a tener evento este próximo viernes. Le mando un saludo a José, por supuesto, José Vikingo. Te mando un abrazo. Y ya estamos ahí invitando a la banda para que les caigan por allá. También se ponen bastante buenos los eventos. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos hace unas semanas. Y la neta, qué buena atención, qué buen lugar. Y la comida buenísima también. Puso chido, ¿no? Lo único malo fue que les granizó. Sí, no, aguanieve y todo. Nosotros íbamos en coche cuidando a los que iban rodando adelante, sí, pero gente. Los que iban en las motos sí se mojaron un poquito. Bueno. Pero aguerridos, ¿eh? No, nadie se rajó ni nada, se pararon, se pusieron sus impermeables y vámonos. Dice... ¿Ya qué puedes hacer? Pues ya estás en el agua, mojado. Pues sí, ya. Ingesú. Pues sí, dice Fabián Varela que 25 minutos de Santa Fe, tan corto. Seguro Fabián sí le va a caer. Sí, claro, dice Oscar Vera, un saludo a las Panteras de Acolman de parte del Kamikaze. Les mandamos saludos, por supuesto. El Kamikaze. Kamikaze, César Omar, saludos a Abraham y su piel Alejandra que salen a rodar, claro. No, órale, su como piel, Dios manda, ¿no? De su piel estuvo bien acá. ¿Y qué le tiene que andar mandando los saludos ese güey a su piel? Ay, sí, no sabría decirte, amigo, ya sabes que la controversia está a la orden del día en estos programas. Exacto. Esaú Zavala, manda saludos, zona sur de la Ciudad de México, pues es vecino, le mandamos un saludo a toda la banda villacuapense, saludos. Pregúntale a Esaú si ya conoce Biker Town. Esaú, ¿no has conocido Biker Town de plano? Pues, ¿qué pasó? ¿Vives al sur de la ciudad y no le has caído? Y si ya le caíste, pues vuélvele a caer, este jueves y viernes. Gómez Víctor, saludos desde Guerrero. ¿Cuándo vamos a tener evento en San Juan del Río, Querétaro? Apenas estuvimos muy cerca de ahí, ¿no, mi estimado Rocco? No, pues estuvimos en Querétaro. En Querétaro hace, ¿qué? Dos, tres semanas, ¿no? Hace tres semanas. Tres semanitas estuvimos en el evento en el Querebiker, que estuvo bastante bueno también, la neta. Que, por cierto, la próxima semana estén bien atentos porque vamos a regalar una playera del Querebiker. Una playera del Querebiker, pues ahí para que no se queden sin su playera del Querebiker. Si no fueron, por lo menos la playerita, ¿no? Exacto. La playerita vamos a regalar un kit. Obviamente no el kit completo para la persona, pero vamos a regalar una playerita, vamos a regalar un paliacate, vamos a regalar un parche y vamos a regalar el pin. Ahí está, señoras y señores, para los que se perdieron el Querebiker, vamos a tener regalitos para ustedes. Uh-huh. Dice Diamante Negro que saludos desde Jesús Carranza, Veracruz, a Yoshio. Y Jesús Alberto que saludos a Hidalgo. Entonces ahí está el Tef Def en San Juan del Río. Tuvimos apenas evento y tú desconectado, ya ves. Hacemos los eventos. Carmel, y... estás tragando. Ah, pues dice Atlep que hace unos 15 días se coló. Ahí estuvo con nosotros, entonces, mendigo. Ahí está. Y me anda cotorreando. Pues ya tuvimos evento. Vamos a tener otro, pero no creo. Yo creo que para este año ya no, para el próximo. Sí, el próximo. Este año vamos a terminar de visitar algunos otros estados. Sí, porque si no, imagínate, no acabamos. Saludos a los jinetes de Cristo, Motoclub de Reynosa y Matamoros, Tamaulipas. Saludos hasta allá, por supuesto. Francisco, que saludemos a su hija que está en Colima, le mandamos un saludo. Saludos a tu hija. Que Alex tira. Antón, que quiere regalos, dice, está en Chiapas. Said Figueroa. ¿Chiapas un regalo? Said Figueroa dice que saludos, somos vecinos, puro Villacuapa. Le mandamos un saludo a Said, que también esperemos que ya haya visitado Biker Town. Y si no, no sé qué estás esperando. No tendrías perdón de Dios que seas villacuapense y no hayas visitado Biker Town, estamos a tiro de piedra. Es lo más divertido que hay en Cuapa. Sí, ya olvídate de Pericuapa, eso ya es cosa del pasado. Ahora lo nuevo es Biker Town. Ya, pues Pericuapa que ya, ni abren. No, lo están tirando ahorita, güey. Bueno, pues entonces, ahí están los eventos, señores. Tenemos 1,200 saludos a nuestros amigos de Villacuapa. Exacto, saludos, por supuesto, a toda la banda villacuapense. Y a todos nos están mandando saludos, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Desterrados Motoclub, también le mandamos un saludo. Dice Atlet que va a estar atento cuando regresemos. Pues esperemos el año que entra, definitivamente este año ya va a estar muy complicado. Pero en una de esas pasamos por ahí. Pero este año ya que hagamos algo por allá no creo. Sí, no, de hecho tenemos que ir a terminar de cerrar lo de la comunidad biker que va a haber en Querétaro, pero... Eso sí, vamos a ir a cerrar eso, pero no va a ser un evento como tal. Pero si quieres acompañarnos, pues eres bienvenido, ¿no? Exacto. No pasa absolutamente nada. No, dice Tony García que este programa ya se convirtió en Salúdame. nos puedes recibir con unos tradicionales pedos de monja. Ándale, ¿tú qué sabes de todo eso, mi estimado Rocco? Unos dulces deliciosos tradicionales de Querétaro. De Querétaro. Dice Phoenix que estamos igual, nos ven la rodada y ahí se lo pasamos. Claro que sí, Phoenix, no hay ningún problema. Si ustedes no han podido recibir su regalo por alguna razón, lo pueden recoger en Biker Town, ya sea el día del evento, este jueves o viernes, o en su defecto, el día de la rodada también, yo creo que se los podemos entregar sin problema, ¿no, amigo? Claro, claro, claro. También aquí hay otra cosa, con el apartado de lugares. Hay mucha gente que nos está hablando y nos está diciendo que no hemos respondido sus mails, o que ya pagaron y que siguen esperando la respuesta de sus mails. Por desgracia para ustedes y para buena fortuna de nosotros, tenemos un chingo de mails que entran todos los días. Imagínense gente cotizando seguros, gente mandándonos mensajes, gente preguntando por las rodadas, gente pagando por esto, gente pagando por otro. Entonces nuestras bellas selecciones de elfos se dedican día y noche a contestar esos miles de mails, ¿no? Tengan paciencia. Sean pacientes, pronto se les va a contestar su mail. No, y si ustedes ya mandaron su recibo, su lugar está asegurado, no se preocupen. Exactamente. Si ustedes mandan su recibo, pueden estar tranquilos, su lugar ya está apartado para la rodada. No pasa absolutamente nada. Hay mucha gente que, es que ya pagué, ¿cuándo? Ayer en la noche, y son las 10 de la mañana. Aguántanos tantito. Oye, brother, es que pues la gente no está nada más contestando tu mensaje, hay muchísimos mensajes, aparte es la página de Facebook, las actualizaciones, es un chingo, ¿no? Sí, pero a todo el mundo se le da respuesta. Claro, que nada más sean pacientes. Tranquilitos. Si ustedes ya mandaron su recibo para la rodada, su lugar está apartadísimo, no pasa absolutamente nada. Que asegurado. Asegurado. Nos mandan saludos desde Quintana Roo, desde Cancún, Quintana Roo, mendigo. ¿Cómo ha de sufrir? ¿Cómo la de gozar? Más bien, dice el Chícharo que le mandemos saludos también a su esposa Jocelyn, que fue su cumpleaños el 11. Felicidades, Jocelyn. Un abrazo. Nicolás nos dice, hola, Hugo, muy buenas noches, saludos a toda la banda biker, Isra Encalada, saludos, comunidad biker desde Cuba, órale, desde Cuba nos están sintonizando, ahora que ya se aperturó el asunto este de bloqueo y todo eso, ya es más fácil que tengan hasta internet nuestros amigos, les mando un saludo. Qué bueno, antes no había ese tipo de servicio. No, antes era todo un show, yo tenía una amiga de por allá. Y para poder escribir en su blog o hacer algo, tenía que hacer una serie de peripecias. Le salía bastante caro. No era tan sencillo como aquí te conectas hasta en el VIPS. Imagínate, ya hasta fue el Papa. Ya hasta fue Obama, creo, ¿no? ¿También? Obama. Sí, ya hasta fue Obama. Ya. Qué bueno, me da gusto. Los visitaremos. De verdad, me gustaría visitar la isla. No tengo el gusto. El próximo año hay una rodada a Cuba. ¿Ah, sí? Oye, claro, pues hay una rodada a Cuba que sale, si no mal recuerdo, es en febrero o en marzo, y el paquete incluye la transportación de tu moto a Cuba, saliendo del puerto de Veracruz, y llegar a Cuba y rodar por Varadero y todas esas ciudades. ¿Cómo crees? Oye, pues estaría bien, ¿eh? Hay que checarlo. No estaba tan caro, salía como algo así como entre 20 y 30 mil pesos, ya con transportación incluida, o sea, la transportación del avión tuya y de la moto allá. Oye, pues realmente no está caro, ¿eh? No. Era como una semana. No me acuerdo si era una semana o 10 días. Wow, lo voy a buscar. Chécalo, porque si es así, está más barato que irse a Cancún. Sí. Sí. Obviamente es por persona y por moto, ¿no? Claro, sí. Pero aún así está baratísimo. Dice Isra Encalada, saludos a la comunidad biker desde Cuba. Ya lo leímos. El Chícharo, que no oye nada. No. Que le dé F5, le están diciendo. Concordia, Sinaloa, nos manda saludos a su novia Erendi, dice Alan Choco, también saludos a Nayarit, Jesse Avelino, Benjamín Flores, dice que vámonos a Cuba, pues estaría, la neta, soy tentador el asunto, y la verdad está manchado el precio, ¿eh? No, de hecho, ahorita mientras estamos aquí en el programa, me voy a poner a buscar esa información para dársela concretamente. Bueno, pues estaría súper bien. Le mando un saludo a nuestros amigos, desgraciadamente, este fin de semana, para variar. En la carretera libre México-Cuernavaca hubo un percance donde dos amigos de un amigo mío, tuvieron un accidente. No sé si lo checaron ustedes en Facebook. Se pasó el alto un tráiler al dar la vuelta y desgraciadamente se impactaron ellos con el tráiler. Afortunadamente no hubo víctimas mortales. pero sí, uno de ellos se encuentra ahorita en este momento hospitalizado. Le mando un saludo y un abrazo. Sí, y al otro biker, pues sí tuvo también ahí una fractura de brazo y de costillas. También le mando un saludote y esperemos que se recuperen pronto. Pero es bien importante, primero, porque esto ya es cosa de cada 8 días, Rocco. Sí. Y muchas veces es culpa de los automovilistas, y otras muchas también, y hay que aceptarlo. Es culpa de los motociclistas. Esa es una realidad, es culpa nuestra. Entonces, por favor, que el asunto de Tres Marías no se convierta en una cuestión trágica, porque ya es prácticamente de cada 8 días. Rueden con precaución, a una velocidad moderada. Máxime ahorita que está lloviendo, que el clima no se presta para estar corriendo, porque ya es bastante desgastante para todos, incluso para la familia de las personas que terminan accidentándose, que esto se usa cada 8 días. No está padre. No está padre. Entonces, por favor, rueden con precaución, señores. Le mando un saludo a las personas que tuvieron este percance y esperemos que de aquí en adelante el asunto de ir a Tres Marías sea con responsabilidad. Porque yo, la verdad, Rocco, dejé de ir porque ya era un arriesgarse, la neta, que algo te pase. Porque pasan muchos, muchos motociclistas a exceso de velocidad, haciendo peripecias, y eso no está bien, no es correcto. Sí, no, yo creo que el motociclista siempre debe de manejar a la defensiva de los corros y de las otras motocicletas, ¿no? Porque nunca falta el motociclista. A mí me ha pasado un buen de veces que pasan a tu lado el pistero y entre tú y el coche, ¿no? Entonces me dirí, pero eso es, acuérdate que ese tipo de accidentes, por desgracia, siempre conlleva a terceros que ni siquiera la debían y la temían. Exactamente, exactamente. Pero bueno, ¿vamos a ir al corte, amigo? Ya fuimos, ya hasta regresamos, amigo. Ah, ya, perfecto. Mira, ya te tengo la info de La Habana, Cuba. Ah, a ver, venga, platícanos cómo va a estar el asunto de Cuba. Que la banda vaya juntando sus dolaritos. Tienen de aquí a sus cucos. Ahí les el programa. Que vayan juntando sus cucos. Exacto. Es Habana. Se llama Primera Concentración Internacional Motociclistas Habana 2017. México, Cuba. Del 8 al 15 de mayo del 2017. Habana, Cuba. Incluye viaje redondo, inscripción al evento, placa para circulación, transporte moto. Esto es en Recolección en Monterrey, Guadalajara y DF. El hospedaje incluye habitación por persona, asistencia en el aeropuerto, traslado hotel a aeropuerto hotel, 7 noches de hospedaje con desayunos incluidos, seguro de viajero y visa. Órale, ¿no? Pues está muy completo. ¿Y de a cuánto? Ahí va, espérate. Dice, nota de transportación. En caso de que el vuelo sea charter, habrá un incremento de $280. Ok. Documentación requerida, copia de pasaporte, copia de factura de la moto y foto de la moto. La transportación de la moto es sujeto a IVA. Los costos serán respetados separando el lugar con el 50% antes del 30 de diciembre, teniendo para liquidar un mes antes de la fecha del evento. Precios expresados en dólares y precios no incluyen IVA. Obviamente aquí viene una lista de hoteles. Ajá. Que incluye el paquete, ¿no? Claro, claro. El más barato es $1,850. $1,850, estamos hablando de unos 20,000+, ¿no? Uh-huh. Más o menos, y el más caro, $3,000. $3,000, casi 50 baros. Uh-huh. Pues no está tan manchado, la neta, ¿eh? Ahora, ese fue el primer flyer que leí. Después dice, primera concentración internacional de motociclistas, Habana, mayo de 2017... La concentración internacional y el jineteo a nivel en motos de cualquier marca y cilindrada es la única intención. La concentración constará de 2 tours, principalmente Varadero y Pinar del Río. Ah, oh, mira, muy bien. Y lo mismo, ¿no? Viaja la invasión desde $305. Incluye traslados, 7 noches de hospedaje en La Habana, desayunos diarios, seguro médico, asistencia en aeropuertos y hoteles y la visa. No, pues oye, bastante interesante, ¿eh? Durará 12 días... La vuelta en la isla Martín y Fidel. No, pues ahí sí haces unos buenos kilómetros internacionales. Sí. No, pues se oye bien, ¿eh? Hay que checarlo bien y ver si podemos organizar algo con la banda, a los que les interese. Hay que acercarnos a estas personas que lo están organizando y platicar con ellos, a ver qué podemos arreglar para que la gente que esté con nosotros aquí en Comunidad Biker, que quiera ir, pues se pueda lanzar. Hay tiempo suficiente para ir ahorrando, señores. A lo mejor es una buena inversión para ese aguinaldo que ahí viene, porque viajar... yo creo que es de las mejores inversiones que puede hacer uno, porque se vive una sola vez. Y aparte, en un país tan, digo, yo no conozco, pero he visto muchas películas y he leído varios libros y he visto varias cosas, pero eso es pues, un país muy bonito, ¿no? O sea, con una cultura bien vasta, y yo creo que rodar al lado de esas guaguas impresionantes y esos carros de los 30, los 40 que todavía viven por allá, está bien chido. Sí, la experiencia única, ¿eh? Entonces sí, les prometemos algo, señoras y señores, vamos a contactar a estas personas que están organizando la rodada a Cuba. Y ya les platicaremos qué es lo que nos dijeron y vemos si podemos juntar alguna banda y lanzarnos a Cuba a rodar por allá. De verdad, imagínense ustedes, no, yo una vez me fui a Cuba a rodar. Porque es de esos lugares, por lo aislado que se encuentra, pues es una isla. Claro. Que como para llegar en moto está complicado, ¿eh? Exacto. Eso sí, es un nuevo reto. Pues ahí está la información, señores. Vamos a investigar. Mientras tanto, le mandamos saludos a Reyes Peralta, allá a Durango, a Santana GR, a Oaxaca. Mopi, saludos al sur del DF, Coapa, otro vecino, le mandamos saludos. Juan Gamino, Atlanta, Georgia. Nos manda saludos desde Atlanta también. Saludos desde a la banda de Atlanta, Georgia. Georgia. Alejandro Guzmán, Coyotes Rider, saludos. Toda la banda Bikers de San Luis Potosí, Martín Torres, saludos, saludos desde Miscuac, dice Raymond Pérez. Oye, oye, antes de que te, perdón que te interrumpa. Dime, dime, te escucho. Creo que dijiste algo de un motoclub que va allá a Bikertown. Y les quería comentar que lo que vamos a empezar a hacer en Bikertown es que si tú quieres que los colores de tu motoclub y tu parche estén en Bikertown, lo puedes llevar y pueden hacer sus juntas ahí, pueden hacer sus actividades y todo lo que necesiten, como su casa club, por así decirlo, ¿no? O tener una casa club alterna. Eso ya estamos haciendo con algunos motoclubs y lo vamos a seguir haciendo con los que se quieran seguir integrando. Ah, pues ahí está, señores, todos los motoclubs bienvenidos allá a Bikertown para que sus colores estén ahí en los muros de Bikertown y que digan, mira, aquí está mi casa o mi casa alterna, mi casa al sur de la ciudad. Pues Bikertown está a su disposición, señores. Muy buen concepto. A mí me gusta mucho ir. Apenas fui, ¿cuándo? Con mi esposa hace... El sábado fui. Y no, de verdad se los juro, ¿eh? No es porque sea de comunidad biker ni nada. O sea, la verdad, ahora que está la nueva administración, Rocco, y ahí yo le mando una felicitación y mi reconocimiento a Rocco, la comida cambió mucho, ¿eh? Está buenísima. Buenísima. Ya Pepe, ¿no? Pepe, nuestro gerente del bar. Yo en Pepe se ha fletado, la neta. Digo, antes estaba muy rica la comida, pero ahora este cuate nuevo es administrador de ese tipo de negocios y la verdad lo ha hecho bastante chido. Entonces ya tenemos pizzas, burritos, hamburguesas. Digo, las hamburguesas ya estaban, siempre han estado muy buenas, pero tenemos ya pizzas, burritos de chilorio, nachos, papas, pues lo de siempre, ¿no? Chabatas de sirlón con chorizo y jamón de cerdo, ¿no? De verdad. Es una delicia, ese Pepe es un crack. Muy bien, saludos a Pepe. Saludos. Y, pues, a Pepe. Están invitados, señores. Dice Cristian Miranda que cómo se va a trasladar la moto a Cuba. Me imagino que en barco, ¿no? Así es, en barco. Se va por Veracruz, que es el... Sale del puerto, se va directo. El puerto más cercano que va para allá. Si nos vamos a la historia, el puerto de Veracruz históricamente con Cuba siempre ha tenido lazos. Así y es. Desembarcó cuando... vino pues, autoexiliado de Fulgencio Batista a México para empezar a planear la revolución y de Veracruz salen en el Granma hacia Cuba para empezar la revolución. Ahí está, señores, el dato histórico y cultural cortesía de mi amigo Rocco Nava. Exactamente. En relación a Cuba, dice... Sí, se la llevan por barco. Por eso dice en la publicidad, recolección en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. En Ciudad de México, y de ahí se van en barco hasta Cuba. De ahí se van, bueno, desde esas ciudades se van en camión o en camionetas, y ya de ahí en barco para allá. Ah, sí, claro, en algún transporte terrestre ya de ahí en barco. Dice Julio Rinconcillo, fíjate lo que dice, ¿eh? A ver. Llegó a Bikertown hace 2 meses como a las 11:30 de la noche, y le terminaron bajando al volumen del audio porque el bebé de la carreola se iba a despertar. Bueno, ya no podemos meter bebés porque nos regañó la delegación. Sí. Así que ya no se preocupen, ese problema ya no se da frecuentemente al menos. Sí, y bueno, ese tipo de cosas ya en esta nueva administración no pasan. Ya no ocurre. Y no, pero regresa, carnal, ahora sí no te preocupes, a las 11:30 apenas está empezando a subir. Apenas se está poniendo bueno, sí. Sí, pues a las 2, 3, 4 de la mañana hemos salido, 5 de la mañana, la banda de rock termina de tocar a veces a las 2 de la mañana, entonces, tú no te preocupes, carnal, aquí el bebé de nadie se va a poner a llorar. Dice Rodrigo. Una disculpa de antemano. Claro, una disculpa. Ahora que vayas a Bikerton, me dices eso y te regalamos una chelita. Una chelita de cortesía. Por hacerte pasar un mal trago ese día. Muy bien. Dice Rodrigo Abex, saludos a Deltas Motoclub. Le mandamos saludos. Saludos. Le mandan saludos Darío, Noa, Gael Castañeda, Ernesto González García, Salvatierra, Guanajuato. Dice Julio que nos va a visitar el sábado. A ver si es cierto. ¿Ya oíste, Rocco? Te está retando, Julio, ¿eh? Te está retando. Y que va. Espera su chela, güey. Recomendaría que fueras el jueves. Okay. Para que se ponga más chido y... Sí, el jueves o viernes, Kyle. Digo, si quieres una cuestión más privada, más tranquila, el sábado es relajado ahí en Biker Town. Sí, el sábado es... Tú sabes que toda la banda ya anda bien cruda. Pero si quieres ir al mero Guateque, Kyle, jueves o viernes. Sí. Eso y se si pone... quieres algo más privadito con tu chica, el sábado está bastante bien. Dice Toño Carosa que saludos a Atlixco Puebla, que andan al 100 escuchando la radio, muchas gracias. Dice saludos a Antonio Esquinca de la comunidad Biker. ¿Qué dice la muchedumbre? Listo, ahí está. Bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a tener regalos cortesía de Tatuarte. Tatuarte es una empresa que se dedica a la promoción y difusión de artistas del tatuaje a nivel nacional. Así que si ustedes buscan un artista del tatuaje que los raye bien y bonito, que queden bien, porque, híjole, es algo que tienes que ir con alguien que sepa. Porque claro, si no, terminas... toda la vida. Sí, terminas con un San Judas medio barroco, ¿no? Sí, acá, de tres ojos, ¿no? Sí, ¿no? Oye, ese San Judas es una flamita lo que arriba trae, ¿o es un tercer ojo? Es un tercer ojo, sí, ¿no? Entonces, en tatuarte.inc encuentran todos los artistas que ustedes gusten y manden. De hecho, tan buenos son que varios artistas de Biker Town están ahí en Tatuarte. Encuentran a Ileso, por ejemplo, Alan Muerto, también lo encuentran por ahí. Encuentran sus datos, sus imágenes, sus datos de contacto para que los puedan rayar bien y bonito. Entonces, ustedes buscan un tatuaje, entren a tatuarte.inc. Y nuestros amigos de tatuarte.inc tienen playeras y gorras, Rocco. No manches, esa banda de Tatuarte siempre se mocha bien chido. Se mocha chido. Bien y bonito. La mayoría de nuestros patrocinadores se... Ah, sí, claro. Pero, por ejemplo, este 17 de septiembre, la banda de Tatuarte va a estar tatuando ahí en Biker Town a los ganadores de un concurso donde estuvieron regalando tatuajes hace unas semanas. Ah, y vamos a hacer, claro, el de las pancartas, ¿no? Ese mero streaming en vivo, señores, para que no se lo pierdan este próximo sábado 17. Va a haber dos tatuajes ahí de personas que ganaron tatuajes por parte de Tatuarte en Biker Town. ¡Qué rayado! Ahora sí que qué rayado. ¡Qué rayados, literalmente! Bueno, pues vamos a regalar 3 playeras y 3 gorras. ¿Cómo ves que armemos paquetes o regalamos de manera individual? No, es que el paquete, pues qué chingados somos, Chabelo, qué pedo. O sea, que lo catafixien, güey. No. Vamos a regalarle uno, porque si no, nada más lo regalamos tres afortunados, mejor 6. Que sean 6 afortunados, va, me late. Órale, pues. 6 afortunados, vamos a hacer... ¿cómo hacemos la dinámica? Tú dime, ¿qué te parece? ¿Una pregunta y los 6 primeros o 6 preguntas o qué hacemos? No, 6 preguntas. La primera pregunta que sea, ¿en qué mes del próximo año es la rodada a Cuba? ¿En qué mes del próximo año es la rodada a Cuba? Playera al primero que responda. Exacto. ¿En qué mes del próximo año es la rodada a Cuba? Y la segunda pregunta, por una gorra, la hacemos en cuanto responda la primera, para que no se hagan bolas. Exactamente, sí, porque si no... Dice Felipe Toris Rocco, eres una persona culta. Claro, gracias, sí, la verdad, no me paro mis nalguitas, pero pues algo he leído. Algo ha leído, algo se ha ilustrado. Felipe Toris, que ya no avisamos cuando vamos al corte, perdón, estábamos metidos en... Ya tenemos ganador, a ver, Rocco, tú dime, ahí te va, fíjate. Said Figueroa dice que en mayo. Bueno, ¿cierto o falso? En mayo, así es, en mayo. En mayo, ah, pues ahí está, aplausos a... Said Figueroa, que le ganó a Salvador CCM y a Isra Encalada, ya ganó. Se lleva playera mi amigo Said Figueroa Zúñiga. Said Figueroa Zúñiga. Ahorita acabando las preguntas les vamos a decir cuál es la mecánica de entrega de regalos. Claro, sí, porque luego, es que yo me gané una playera y no, pues espérense. Espérense tantito, ahorita les vamos a explicar cómo está el asunto. Así que no, si ya ganaron, no se vayan, quédense. Bueno, segunda pregunta por una gorra, una pregunta sencilla, ya saben que yo soy muy balcón. Sí, ¿A dónde nos vamos a ir a rodar el próximo 24 de septiembre? ¿A dónde es la rodada del 24 de septiembre? Gorra de tatuarte.inc, al primero que responda. Y aparte están bien chidas esas gorras de tatuarte, hasta ganas me dan de que no sean tres y sean dos. Que no se desaparezca una. Ya ganó Hugo, Hugo es el ganador, ya ganó Hugo. Ese Hugo acá en el chat de la estación está rudo, ¿eh? Se está poniendo más rudo que Felipe Toris. Oye, ¿y Hugo qué dice? ¿Que vamos a ir a Ciudad Jardín o qué? A Teotihuacán, ¿qué pasó? A Teotihuacán. Nos vamos el próximo 24 de septiembre, señoras y señores. Rodada, 24 de septiembre. Y Hugo ya ganó su gorra de tatuarte.inc. Tercer regalo, playera de tatuarte.inc. Para una damita, un caballero que se ponga abusado. Rocco, la pregunta es... La damita y caballero que se ponga abusado nos va a decir, es una pregunta que vamos a ligarla al área cultural del día de hoy. Al área cultural, muy bien, perfecto. Exacto. ¿De qué puerto van a salir las motos que tiene cierta ligue con Cuba? Perfecto, a ver, ¿de qué puerto salen las motos a Cuba? ¿De qué puerto salen las motos a Cuba? En esta rodada a Cuba. ¿Y de qué puerto salió la revolución cubana? Está regalada esa pregunta, el que no la responda es porque está dormido ya. Dani Rosiles de Twitter, ahora ha sido uno y uno. Dani Rosiles de Twitter, Veracruz, perfecto, mi estimado Dani. Daniel Jiménez ya ganó también. Pónganse abusados porque ahorita les vamos a decir cómo se van a llevar sus premios, cómo los pueden reclamar. Saludo a Veracruz, ahorita que decías Veracruz me acordé del puerto de Veracruz, de las famosísimas de las nieves, el Güero Güero Güera. Ajá, muy bien. Güero Güera. Son famosísimas esas nieves ahí en el malecón de Veracruz. Tiene años que no voy para allá, güey. Está muy bonito, ¿eh? Sí. Pero años, tendrá 20 años. Café, que no voy. La parroquia, tradicional café, la parroquia de ahí del puerto de Veracruz, que es tradicional por años, ¿no? Gente, hay señores que van todos los días a tomar su cafecito en la misma mesa. Mira, pues a todo dar, señores, ¿lo escucharon? Entonces ya hay ganadores también, ahí Dani Rosiles se aplicó a través de Twitter, que por cierto le mando un saludo. Vamos por el cuarto regalo, mi estimado Rocco Gorra. Gorra de tatuarte.inc. Y la pregunta va a estar tan fácil que el que no la responda rápidamente de plano voy a sentir pena ajena. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la dirección electrónica de tatuarte.inc? www.qué. No manches. O sea, así de fácil. www.qué cosa la dirección electrónica de tatuarte.inc. Fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Y el primero que responda... Es como cuando preguntabas que de qué color eran las mangas del chaleco blanco de Napoleón. Algo así. www.qué cosa la dirección electrónica de tatuarte.inc. Tatuarte. Y vamos a ver si es cierto que están... pendientes, pues mira, pensé que era fácil la pregunta y nadie la ha respondido, o sea que no está tan sencillo. Pues no. Ahorita ya los puse en Google a buscar. Les voy a pasar un dato. Tatu se escribe T-A-T-U, no T-A-T-T-O-O. Ajá, exacto. Sí, fácil. Y ya hay ganador, mi estimado Rocco. Qué bueno. Salvador Fierros. No, mentira, se equivocó, puso .com. Así que... mi hermano. Así que... No, pues ya ganó. ¿Qué? Sí, ya tenemos uno. Altef Dev ya ganó. Altef Dev, tatuarte.inc puso. Exactamente, es .inc, no .com, señores. Tatuarte.inc. Inc. Es que esa dirección electrónica no es muy común. Ese inc es de tinta. De tinta, efectivamente, tatuarte.inc. Y pues felicitamos a nuestro amigo... ¿Quién dije que era? Altef Dev. Atlet Def es el ganador esta noche de esta gorra. Ya van cuatro, quedan dos, señoras y señores. Dos regalos más. ¿Que los regalamos de una vez? ¿Qué hora es? Sí, a ver, son las... ¿Qué hora es? Chécame. 10:49. No, pues ya de una vez, si no, nos come el tiempo. Exacto. De una vez, vamos a regalar entonces... No, mejor al rato. Como a las 12 de la noche. Vamos a regalar entonces... 12:03. Playera de tatuarte.inc. A ver, Rocco, haz la pregunta. Al primero que se meta a la página o al Facebook y nos diga el nombre de un artista, del primer artista que ve ahí. del primer artista que vea dónde. Ajá, en la página. ¿De tatuarte.inc? Exacto. Ah, muy bien. O el primer artista que lea, que diga, Rocco Nava. Entonces ya. Ok, entonces métanse a la página de Facebook de tatuarte.inc. Ajá. Me voy a meter yo de una vez para ver que le atinen y a ver qué artistas están ahí en la página anunciados. Al primero, el primero que nos... Que el primero es el nombre del artista. Ahí está, ya lo vi, ya lo tengo aquí. Empieza con O de Oso. O de Oso. Al primero que nos digas, métanse a la página de tatuarte.inc de Facebook. Y la primer persona que nos diga... Cualquier nombre de esos artistas. De los artistas que están ahí. Yo ya vi al primero, aquí está. Se lleva su... Así. Esas pinches preguntas, neta, si tienes 3 manzanas y te comes 2, ¿cuántas tienes? Así, exactamente. Ya está, ganador, Hugo Alan Muerto, ¿cómo ves? Perfecto. ¿Ya está? Buen amigo, Alan Muerto. Alan Muerto es parte de Tatuarte.inc, lo felicitamos. Felicitamos a Hugo, porque sí, efectivamente, Alan Muerto es... uno de los artistas que participan en el proyecto Tatuarte.inc. Y fíjate que aquí tenemos una controversia. Según Ramsés Meléndez, ganó Chava Fierro porque nuestro amigo Atlet Def no puso correctamente el nombre, puso un espacio entre Tatuarte. Espacio Inc. ¿Tú cómo ves? Tú como juez calificador, ¿qué harías? Es que tal vez ese espacio se le fue de la emoción. Se la damos... le regalamos una y una, ¿cómo ves? Pues una y una, ¿no? Sí, para que no haya problema, le regalamos una y una. Total, que tanto es tantito y vamos a tener más regalos para todos ustedes. Entonces, a nuestro amigo Atlet Def y a nuestro amigo... Chava, ¿no? Chava Fierro, los dos ganaron, no hay ningún problema. Por lo menos no es Chava Atora Fierro, ¿no? Sí, ¿no? Es Chava Fierro nomás. Entonces, exacto. Ahí está Chava y Atlet, para que no digan que somos injustos y que hubo mano negra. A cada uno de ustedes les regalamos su premio. Y ahí les va. ¿Cómo es que pueden reclamar sus regalos? Es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Van a enviar, por favor, un correo electrónico a la dirección servicios@. Fíjense bien, ¿eh? Servicios@. soybiker.com.mx servicios@soybiker.com.mx con el asunto yo gané en el programa de radio. ¿Y la fecha del día de hoy? Claro, y la fecha del día de hoy. Yo gané en el programa de radio 13 de septiembre del 2016. 13 SEP 2016, 13 SEP 16, como ustedes quieran. 13, 11, 16. Sí, fácil y rápido. Entonces... Salvador Fierros, no Chava, ganó. Salvador Fierros, bueno, lo mismo. Chava Metales. Chava Metal. Adriana Granados, hola, le mandamos un saludo a Chava. Y pues felicidades a los ganadores, muchísimas gracias a nuestro patrocinador Tatuarte.inc por los regalos que nos mandó para que se los pudiésemos distribuir a aquí entre nuestros radioescuchas. A ver si ese patrocinador se mocha con los tatuajes, porque nada más le regala a la gente allá afuera. Ya sí, no... y a nosotros bien, gracias, yo ya me quiero rayar. Nosotros hacemos la publicidad y prestamos nuestras bonitas voces a hacer esto, pero ni una playera. Sí, no nos da ni la hora. Exacto, sí. Pero bueno, un saludo a la banda de Tatuarte que están haciendo cultura en este país. Sí, exactamente. Así que si ustedes quieren un tatuaje, señoras y señores... ingresen a www.tatuarte.inc, así, tatuarte, todo junto, .inc. Aparte, en esta época de la vida, y uno como motociclista, o como artista, o como godines allá afuera, o como lo quieran ver, pues siempre quiere hacerse un tatuaje, ¿no? Entonces, pues qué mejor que con artistas de calibre, porque no cualquier artista entra en este proyecto, pues con artistas de calibre... y de renombre, pues mejor que tener una raya de eso, pues está chido. Acuérdense, es para toda la vida. Y no es lo mismo que te cobren 100 pesos a que te cobren 1,000. Sí, no, mucho cuidado. Fíjate que he visto fotos de hasta cuates que están rayando en la calle, güey. Sí. El otro día nos mandaron al Facebook de Biker Town una foto de un tatuaje y el chavo nos comenta, así literal, dice... el día de ayer me tatué... pero no estoy contento con mi tatuaje. ¿Me lo podrían acomodar? O sea, ¿me lo podrían arreglar? Ah, sí, qué triste es eso, ¿eh? Y ves las fotos, dices, no manches, ¿neta pagaste por eso? Chale, qué poca madre. Y luego como tatuador, pues cómo digo, yo no soy tatuador, pero cómo cobras por eso, ¿no? Sí, no, eso es gratis, güey, free charge, ¿no? Perdóname. No, pues ya te puse la madre para toda la vida y en un brazo. Sí, no. Por favor, señores, vean bien dónde se van a tatuar. Sí. Porque un tatuaje feo es todo lo contrario, ¿eh? Sí, todo claro, lo contrario a lo que ustedes buscan. Yo conozco lugares donde es más hasta rayan gratis. El otro día me estaban diciendo, ay, es que está muy caro. Y le digo, carnal, es un tatuaje para toda tu vida. De parte ven dónde te lo van a hacer, ¿no? Claro. Si no, ahí ve al tianguis y ve cómo le esperas, ¿no? Nos preguntan que si solo es audio. Sí, solamente es audio. Que no se ve nada, dice Michelle Arreguín. Exactamente. No, es que la verdad estamos muy feos. ¿Para qué nos ven? ¿Para qué nos ven? Es un programa de radio, señoras y señores. Por eso es que no se mira. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, banda. Qué bonito lugar. Qué bonito lugar. Campeche, qué bonito. Torres Itza, que no se ve la transmisión de radio. Pues es que pues es una transmisión de radio, güey. Es radio. Es radio. Ey, que no sé qué es radio. Pues sí, es que es radio, señores. Saludos hasta Michoacán. ¿Qué podemos hacer, amigo? La próxima vez vamos a tomarnos una foto juntos o subimos una foto juntos. Y ahí la ponemos, güey, en la cámara para que vean que somos tú y yo. Para que nos crean. Saludos a toda la banda bike, en especial a su hijo Israel, dice Raquel Juárez Aragón. Le mandamos un saludo a su hijo. Cuautla, también nos mandan saludos. Jonathan. Joselillos, que no ve nada, hay que ir al oculista. No, no es cierto, es un programa de radio. Borre, que nos manda saludos desde San Luis Potosí. Dice, Comunidad Biker MX, o sea, nosotros, próximamente sorpresas, estén atentos. Vento, Qualitas, Salón Internacional de la Motocicleta, patrocinadores oficiales de la Comunidad Biker. También nuestros amigos de Dash, esos de Dash traen un proyectazo bien bueno. No les puedo adelantar nada, porque nos pidió la empresa que no adelantemos, porque luego les vuelan las ideas. Pero los de Dash traen un proyecto buenísimo, ¿eh, Rocco? Acuérdense bien, Dash. Dash, D-A-S-H. Se van a acordar de ese Dash, nombre, después van a decir, Dash. Yo recuerdo cuando escuchaba de Dash en los programas de Comunidad Bike. Exacto. Se lo dirán a sus nietos, así, alrededor del fuego. Exacto, en una velada. En una velada. Del año 2070. Yo recuerdo en mis ayeres. Dice Javier Arriaga, que nos manda saludos desde Vallarta. Saludos a la banda de Dice Vallarta. Gerardo Martínez, que eso iba a decir, seguro están pa'l perro, pero durísimo, güey, no te imaginas. Sí, claro. ¿Qué pa'l perro, pa'l gato? Renegado Guerrero, saludos desde Monterrey. Edgar Rodríguez, saludos León, claro, pues le mando un saludo a León. Gemelos Biker nos manda saludos. Comunidad Biker es mi amigo Josué Venegas, al que le mando un saludo muy afectuoso. Tuve el placer de estar hoy en la mañana platicando con él. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, también nos manda Gustavo, Alexis, Mariano Pineda, igual a Guerrero, saludos. Saludos a los locutores, dice Miguel Ángel Martínez, vaya hasta que se acordaron de nosotros. Sí, porque tiene saludos y saludos. Y nadie nos pela, güey, nadie nos pela. Y a nosotros nadie nos manda saludos. Un saludo a mi amigo Ángel González. El locutor, a Rocco Nava. Saludos desde Tijuana, 664, Gael Castañeda. Saludos a TJ. TJ, que apenas estuviste por allá, ¿no? Sí, hace unos meses estuve por TJ. Unos pocos meses. Sergio Guzmán, Guanajuato, nos manda saludos. Dice Toño Mosqueda que no mamemos, que quieren vernos. No, ¿para qué? Te estamos de pinches feos, güey, mejor. Te estamos ayudando, de veras, te lo juro. Géminis dice, y su saludo, que no por nada, su hija. Nos está escuchando, nos dice Géminis Martínez. Le mandamos un saludo a Géminis, por supuesto. Mira, si fuera una chiquita la que dice que nos quiere ver, es chiquito, pero un tornillo. ¿Para sí, qué? No, pues un tornillo. ¿Para qué nos ves, güey? Pues sí. Hay cosas más interesantes en el periódico. Exacto, sí. Jonathan Tatu Reyes, saludos a Soul Riders Bikers. Dice Edgar Rodríguez que si vamos a ir a la motofiesta a León, seguramente sí. Claro, claro, ahí estaremos. Ahí vamos a estar. Con Molotov, con la Castañeda. Oh, ahí nos vas a ver, baile y baile. Dianis Martínez nos dice olas, lo mismo que Alan Páez en Tehuantepec. George Milton Mendoza en Oaxaca nos manda saludos. Motoclub Nacional, muchos. Diego Pérez, saludos Alan y al Borre, le mandamos saludos. Saludos a Betsaida, su peque que nos está escuchando, nos dice Géminis. A Betsaida, le mandamos saludos, por supuesto. Saludos, ya vete a dormir, son las 12 de la noche, niña. Y mañana hay escuela, ¿eh? Sí, no manches. Ya es hora de ir a hacer la meme. Bueno, pues, ¿qué creen, señoras y señores? Que ya nos vamos. De verdad, muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer hacer este programa con todos ustedes, con mi amigo Rocco Nava. Y bueno, pues los esperamos el próximo martes, rodadas nocturnas a partir de las 11 de la noche, con más regalillos, sorpresas, información para todos ustedes. Gracias a nuestros amigos en Facebook, en Twitter, en el portal de internet por habernos sintonizado. Paco Riders dice que saludos a Guadalajara ahí en el chat de la estación. Leo Vega, también le mandamos saludos. ¿Quién más está por ahí? Phoenix, a Nicolás, a Hugo, a la gente que nos sintonizó también de aquel lado. Le mandamos un abrazote. Rocco, muchas gracias por habernos acompañado, amigo, vía telefónica, aunque sea, pero aquí estuviste. Aquí andamos, un saludo a todos. Quedan felices y vayan juntando sus dolarucos para Cuba. Ya Cuba, porque Cuba es la perla que he perdido en el mar. Efectivamente. Oh. Ay, váyanse preparando, señores, porque esa rodada a Cuba se lee, se oye. Exacto. Bastante interesante. Épica es la palabra. Amigo, bueno, pues ya nos vamos. Cuídense, señores. Pásenla chido. Rueden un chingo. Con cuidado, eso sí. No se pongan muy pedos estos días. Los esperamos el próximo jueves en Biker Town. Ahí vamos a estar. Nos vemos. Para dar el grito, ¿no? De perlas. Exacto, firmando autógrafos, tomándonos fotos. Ya sabes, todo lo que hace un rockstar del motociclismo. Bueno, pues, suerte, banda. Cuídense. Hasta pronto. Vale, saludos. Bye.